Me parece que estamos como muy, muy convencidas, creo que desde los feminismos, en que este es un momento histórico en el que no hay posibilidad de retroceder, sino que vamos avanzando, ¿no? Y en ese avanzar creo que no, hay que tener en cuenta la historia, ¿no? Como venimos haciendo historia, como desde el 2015 pudimos unificarnos en una gran fuerza, que pudimos tomar los espacios públicos, que pudimos tomar todos los ámbitos donde nos relacionamos las mujeres y también nuestras hermanas trans, travesti, lesbianas, digamos, y las disidencias, donde nos permite poder pensarnos primero como protagonistas en un escenario político que para nosotras fue terrible pensar en el 2015 cuando ganaba Macri, lo que significaba, ¿no? Desde el análisis, desde el pensar feminista, desde el hacer feminista, lo que iba a impactar sobre nosotras, sobre todo el pueblo. Eso está clarísimo, que este modelo económico, social y político iba a reventarnos como pueblo, pero cómo esto automáticamente va a impactar sobre nosotras cuando entendemos que nos tenemos que bancar varios tipos de opresiones, y en esa opresión no es solamente el neoliberalismo, sino el patriarcado, que históricamente ha oprimido sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, y han decidido por nosotras. Pero como también las resistencias y las formas de organización, de lucha y de politización en un gobierno que lo primero que vino a instalar es la meritocracia y hablar de que cada uno y cada una se salve solo y sola, y cómo la respuesta del pueblo y principalmente de los feminismos fuimos a irrumpir en la resistencia claramente y a marcar nuestro poder popular, político, social, y nuestras formas, ¿no?, de cooperación y de solidaridad, que para nosotros también es político. O sea, ¿cómo no se nos pasó a nosotras que apenas asumió Macri? Dijimos, che, empecemos a trabajar economía popular porque realmente nos vamos a cagar de hambre. O sea, o nos van a cagar de hambre, mejor dicho. No es un problema individual. Entonces, ¿cómo ante eso fuimos dando respuesta? Y me parece que hoy vemos claramente los resultados. Y hoy tenemos un año electoral con mucha... Con mucha, digamos, necesidad, obligación, responsabilidad de que realmente tenemos que lograr ganarle a Macri y a Cornejo y a todos estos gobiernos de derecha, antipueblo, pero porque tenemos la responsabilidad y el compromiso con nuestro propio pueblo. O sea, no hay posibilidad alguna que no pongamos todo lo que esté a nuestro alcance para realmente dejen de estar estos gobiernos que tanto daño y humillación, y que de la nada sacaron una crisis para hacernos tanto daño. Y que responden encima a una minoría, porque aquellos sectores poderosos que estuvieron muy bien dentro de los gobiernos nacionales y populares como el kirchnerismo, creyeron que estando con Macri y les iba a ir mucho mejor. Claramente les molestaba que hubiese derechos y hubiese ejercicio la ciudadanía de los sectores populares, y cómo nada más lejos. O sea, Macri gobierna para 5, ¿no? Para sus 5 amigos y nada más, ¿no? Y con el Fondo Monetario y con Estados Unidos definiendo nuestros destinos y nuestras vidas. Así que tenemos como una responsabilidad, y entendemos desde los feminismos populares esto bien claramente que venimos diciendo, que vamos por los cupos feministas y no por los cupos femeninos, que es esto, ¿no? Mujeres en el poder, planteando toda una propuesta política como lo es el feminismo, y no solamente en términos de por los derechos de las mujeres o en contra de los femicidios, sino plantearlo en poner en la agenda el feminismo, que es toda nuestra mirada política con respecto a la economía, al trabajo, la salud, la educación, y que para nosotras es sumamente importante. No, y bueno, atravesando estos ejes que decía Laura, el trabajo, la economía popular, uh-huh, ahí para las compañeras también, ¿cómo se viene trabajando en este contexto tan, tan problemático, tan duro, tremendamente duro, que describía Laura y los que vivimos a diario? Uh-huh. El tema, bueno, de la salud, ¿no? Ustedes acá tienen unos ejes que han venido trabajando de manera territorial, la verdad que muy, muy importante, las mujeres con VIH. Bueno, toda una problemática que me imagino como primera instancia debe ser muy complejo abordarla en este contexto. ¿Cómo es abordarla en este contexto y cuáles son los mecanismos que han encontrado para, no sé si paliar o para llevar adelante otra lucha, otras propuestas? Nosotras estamos organizadas y estamos construyendo un frente, que es el Frente Patria Grande, que a donde venimos también pensando la política y pensando todas, no solamente las formas y las maneras de organizarnos frente, bueno, a la crisis o la macrisis, como se dice popularmente, que bueno, obviamente las formas de organizaciones populares es como una de las herramientas tal vez más importantes que tenemos el movimiento de mujeres, porque las mujeres frente a las situaciones y los contextos de resistencia son las primeras en estar ahí al frente de todo. Por eso decimos que son las mujeres al frente, porque las mujeres son realmente las que están sosteniendo la vida y sosteniendo las economías de los hogares. No solamente desde la economía popular, por ejemplo, eso y nosotras organizamos y apostamos una feria popular en Jesús Nazareno, donde, bueno, cada vez más crece por diferentes motivos. En primer lugar, obviamente, porque evidentemente se evidencia una necesidad de las mujeres de poder construir y generar otro tipo de ingresos, sino también que ante una situación de crisis, las mujeres siempre salimos a trabajar un poco obligadas, pero en un contexto tal vez de feminización de la pobreza o de crisis económica, de desempleo, muchas veces las mujeres se insertan en condiciones precarias de trabajo, muchas veces desprotegidas y vulnerables, y obviamente sabemos que el desempleo afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes, donde, bueno, sabemos que están sumamente precarizadas, con recorridos súper vulnerables, en trabajos precarios, flexibles, a término. Y, bueno, un poco también queremos poner en debate qué pasa con el empleo de las mujeres y todo ese empleo y todo ese trabajo, que eso es uno de los aportes clave del feminismo, que es la ampliación del concepto de trabajo. Porque las mujeres no solamente salimos al mercado laboral a trabajar de manera remunerada, sino que también las mujeres sostenemos un montón de trabajos invisibles que no son reconocidos y que, bueno, obviamente... Mucho menos remunerados, invisibilizados, desvalorizados. Ahí te hago un paréntesis. ¿Hay nueva forma, digamos, el neoliberalismo en esta nueva faceta? ¿Desarrolla nueva forma de explotación sobre las mujeres? Te escuchaba, Laura, en una exposición que hablaba sobre la trata express, ¿no? Uh-huh. Una cuestión, no sé, me parece que ubicarlo más de lo coyuntural, de lo que está dando esta nueva faceta del neoliberalismo, ¿no? ¿O esto ya tiene un recorrido? Yo creo que respecto puntualmente a todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de explotación o profundización de la situación de explotación de las mujeres, hay varios trabajos, ¿no? Tal vez tradicionales, no quiere decir que sean dignos, que se profundizan y que tienen que ver con la trata, que obviamente que es porque la violencia neoliberal empuja a las mujeres pobres o a las mujeres que no tienen otra salida de ingreso a exponerse a las redes de trata y prostitución. Después hay otros tipos de explotación que tienen que ver con todo ese trabajo que, por ejemplo, muchas mujeres hacen, por ejemplo, a las mujeres jóvenes que se les dicen que no trabajan ni estudian y muchas veces están cuidando a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus hijos. Y es un trabajo que está invisibilizado, o dejan de estudiar, dejan de salir a trabajar y están ahí bancando a las familias, bancando la parada, mientras tal vez una madre o los padres tienen que salir a buscar el dinero afuera para poder sobrevivir a esta crisis. Y en eso para nosotras es clave, que es tal vez una de las propuestas que más militamos o trabajamos del frente, es el tema de empezar a pensar la redistribución del trabajo y la redistribución de los cuidados y de los tiempos de las mujeres, porque muchas veces no se reconoce esos tipos de trabajo. Nosotras también estuvimos aportando a un paquete de proyectos que presentó la senadora Anabel Fernández Sagasti, que tiene que ver con todo el aporte estatal o lo que pueda hacer el Estado para poder contener y dar visibilidad y protección a todo lo que es el trabajo de cuidados. En ese sentido pensábamos en centros de día para niños y niñas para que las mujeres puedan salir a trabajar y no tengan que postergar ni proyectos ni sueños, ya sea profesionales, de trabajo o directamente salir a trabajar porque, bueno, es su derecho y tienen ganas y a veces el neoliberalismo con la alianza patriarcal no quieren encerradas y anuladas. Entonces es muy importante el tema de la autonomía económica porque realmente la violencia doméstica o la violencia patriarcal, el lugar donde tiene mayor poder o donde se expresan todas las opresiones, donde emergen todas las opresiones, es ahí en el seno de lo privado, de la casa, donde realmente hay relaciones de poder que muchas veces son innegociables y muchas mujeres están en una situación de desventaja muy terrible. Entonces, el tema de la presencia del Estado para poder, con infraestructura, con servicios de cuidado, con reconocimiento y registración de cuidadores domiciliarios, cuidadoras domiciliarias, la idea es que se empiece a también reconocer ese trabajo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los centros de día para tanto adultos mayores en situación de dependencia como para niños y niñas que necesitan ser cuidados de 45 días a 4 años para que las mujeres puedan salir a trabajar. Y después también todo un sistema de registro y de prestación de servicios de cuidado y de calidad, porque estamos en un contexto donde las mujeres la autonomía tiene que ir por ese camino en el tema de la redistribución del tiempo y todo lo que es el trabajo reproductivo que sostenemos todo el tiempo las mujeres. La verdad que muy interesante. Está bueno porque está la crítica y la propuesta. Me parece que es una propuesta superadora por donde se los mire, ¿no? Yo le quería hacer dos preguntas bien complejas. Yo sé que hago las preguntas complejas, así que son bien complejas las preguntas. No. En el 2018, en la legislatura de Mendoza, se aprobaron dos leyes referidas a toda esta cuestión. Era la ley de equidad de género y la ley de paridad de género. La de equidad de género se aprobó primera que la paridad de género, y establecía esto de generar una ley que permita justamente todo esto que vos estás hablando de las condiciones en el mundo laboral y demás cuestiones, y generó un organismo que a priori parece importante, por ahí no sé si lo tienen, que es el Consejo Permanente para la Equidad de Género. Ese consejo no está ni presupuestado ni reglamentado y está como adorno de la ley, digo, si se podría reflotar de algo de eso. Y el tema de la paridad de género, que a mi entender, no sé cómo lo ven ustedes, una mala copia de la ley nacional de paridad de género, porque justamente no está intercalado el cupo o no está intercalada la participación femenina, y tenemos dos o tres fórmulas que son netamente de hombres, digo, que es una cuestión terrible. Y lo otro que le quería preguntar, esto con respecto al rol del Estado y las nuevas formas de explotación que decía Darío y relacionándolo con la compañera, ¿cómo le ha ido con algo que me tenía muy entusiasmado y que me tiene muy entusiasmado, con el tema de las consejerías? Son dos cuestiones, digo, llevar al territorio una consejería me parecía algo muy innovador, que podía tener una mirada de construcción social muy importante, así que esas dos preguntas les dejo para... Bueno, yo contesto la primera. Dale. Y ahí está la segunda, la contesta la Rebe. Me parece que está bueno poder pensar en la totalidad de cada política que se intenta cual circo generar desde que asume Macri. Pensemos que, por ejemplo, recuerdo perfectamente que salían con el Plan Nacional en contra de la violencia para poder cumplir con la 26485. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿no? ¿Qué sucedió sí. con ese plan? No existe. Nunca se reglamentó ni se presupuesto. Entonces, si hablamos de la trata, ¿no? Esto que hablábamos de nuestras mujeres desaparecidas en democracia, que son captadas por redes de trata o de prostitución, y vos decís, ¿dónde está Protex? ¿Dónde están los...? Tenemos una ley nacional en contra la trata, el organismo de Protex, el Comité Ejecutivo contra la Trata. ¿Cómo de repente pasa la dirección de mujeres? ¿Cómo era dirección de mujeres? ¿Era nacionalmente antes? ¿Que se pasó a ser un instituto? Sí. Pero antes se llamaba dirección. Consejo Nacional de la Consejo, Mujer. Era un Consejo Nacional de la Mujer y pasa a instituto. Vos fíjate que nada de estos organismos, como este de Equidad, tampoco en realidad no desaparece nada. Creo que hay algo peor que desaparecer, que es vaciarlo. Entonces, todo el mundo cree que todos estos organismos en protección por los derechos de las mujeres y la protección de los 26.000, porque no nos tenemos que olvidar que tenemos un colchón de leyes y derechos que conquistamos, a nuestro entender, con gobiernos nacionales y populares, que nada tiene que ver con Macri, y que justamente no pueden, de hecho no las pueden sacar esas leyes, esos derechos, pero claro, todos los organismos, todo el plan que se fue construyendo para poder, vuelvo al tema de la trata, porque casi no se habla de la trata, pero del 2008 hasta el 2015 se rescataron más de 8.000 mujeres de las redes de trata. Hoy no se habla de esto que decíamos, la trata express. Nos desaparece una piba, dos días aparece y nadie se pregunta qué pasó en esos dos días. En esos dos días se la llevaron al barrio al lado, la violaron, la drogaron, la prostituyeron, y como apareció acá no pasó nada. Digo, todo se va reciclando. cómo van las nuevas formas de neoliberalismo y patriarcado. Nosotros venimos hablando del patriarcado neoliberal, porque el patriarcado está, creo que, desde toda la vida. El origen de la claro, no es que el neoliberalismo, no. Es una forma, reproduce. Entonces, digamos, también este nuevo planteo que venimos haciendo del feminismo popular, el feminismo comunitario, que es decir, hay una opresión histórica sobre nosotras y la diversidad, que no sé si cambia por el modelo económico. Decimos, sí, hacemos. De hecho, Marx no hablaba de las opresiones hacia las mujeres. O casi nada hablaba. Hablaba poquito. O casi nada. Bueno, escuché por una eso. Charla que decían que iban a dar una charla con respecto a Marx y el feminismo. Digo, qué bueno, me hubiese encantado ir a escucharlo, porque bueno, aquello que hemos seguido a Marx vemos que no. Por lo menos no lo escribió, por ahí ha aparecido algo y está bueno, pero. Pero sí, la verdad que no lo escribió, y está bueno reflotarlo de ese lado también. Y que y en realidad casi no habló nada, y el problema es que muchas opresiones que vinieron, digamos, de la mano con los modelos económicos, que faltó análisis ahí en ese tiempo, y que, bueno, cómo pudimos después poner, digamos, en repensarnos todas esas teorías, pero para poder hablar claramente del patriarcado. Esto, tener en cuenta que nosotras todo el tiempo, es decir, bueno, ¿cómo insultan la inteligencia de nosotras que subestiman y creen que no pensamos o no analizamos la política o no sabemos hacerla? No somos boludas cuando nos damos cuenta que tanto, y principalmente el gobierno provincial, en lo que respecta a derechos de mujeres y disidencias, hay claramente, son todas políticas de emergencia. Creer que la solución, y en esto tiene que ver con, mirá cómo estamos hablando de políticas de igualdad nosotras, y cuando hablamos en términos de propuesta y decir cómo necesitamos la igualdad y la base es el trabajo, la redistribución del trabajo, el cuidado del tiempo, como lo plantea Mariana, a hablar de políticas de emergencia que no te va a saldar absolutamente nada porque no hay ejercicio de ciudadanía, cuando hablas de 11 refugios o cuando hablamos de la pulserita en el caso de violencia y se habla de una mujer víctima, o sea, las mujeres no somos ciudadanas. O sea, se sigue pensando desde un lugar patriarcal, que es a las mujeres, primero que nos hagan mierda y después vemos qué hacemos. ¿No? O sea, decir, bueno, hay una cantidad de femicidios, estadísticas, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo paramos los femicidios? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y las mujeres sumamente precarizadas en nuestras vidas, en donde justamente queda expuesta a todas estas opresiones. Eso por un lado. Por el otro lado, con respecto a la paridad, me parece como sumamente interesante, que viene de la mano en esto que decíamos, que vamos por el cupo feminista, que es que la paridad no es el 50% de una lista, o sea, guarda con eso. O sea, nosotros lo que venimos planteando es, estamos hablando de disputas de poderes. Es, nosotras queremos estar en los espacios de decisión, en donde se discute la política, en donde se discute, digamos, y se decide por los destinos del pueblo, en que tenemos muchísimo que aportar. El feminismo vino claramente a poner bien el foco en los derechos humanos y en los seres humanos, o sea, en donde venimos a plantear desde el feminismo popular todas las luchas. No hay una sola lucha y una lucha más importante que toda. Todo lo que tenga que ver con oprimir al pueblo es que nosotras les ponemos cabeza, cuerpo, corazón, con lo que podemos, porque encima somos agrupaciones que es malo que ponemos cuerpo, que no tenemos recursos, pero sí apostamos a la creatividad. Esto de las consejerías salió de la creatividad del frente. Es la importancia de cómo nos unimos las agrupaciones y tener ser una gran fuerza popular. Porque si no, no hay posibilidad alguna de que demos estas disputas. O sea, tenemos que, nosotros en la política tenemos que confrontar con los machirulos, con los machirulos en la política, que creen que con un dedito, y les estoy contando algo que no voy a indagar ahí, pero digo, con el dedito decir que bajen a la chaza. Sí, me imagino. Y vos decís, che, no, la chaza no se baja. Pero no se baja, no. Porque soy yo sola desde mi auto. No, somos un montón de espacios, mujeres, un montón de sectores. Bueno, pero ese dedito que bajen a la chaza es mucho más que bajen a la chaza, ¿no? Sí, baja toda una identidad, una construcción. Baja muchísimo más. Baja algo que ya se cae por su propio peso, que claramente tiene que estar en la chaza, y hace rato que tiene que estar la chaza, poniendo en chaza, digamos, sí, la lucha, sí, de las compañeras. Sí. Y también apostar a eso, ¿no? Es como decimos nosotras, la vuelta de rosca de intentar que más compañeras estén en los espacios de poder. Es decir, yo soy la que más jode, ¿eh? Yo al principio del año dije, no es solamente la chaza. O sea, yo también quiero Lucero, quiero Rebeca, quiero el Leo en las Heras, quiero, o sea, digamos, cómo tenemos que decir, bueno, cómo se va a caer el patriarcado y cómo se va a caer el neoliberalismo, y tenemos, o sea, para terminar con esta política, hay que hacer política, hay que meterse y hay que disputar el poder. Si no, no hay posibilidad alguna. Bueno, ahí volvemos. Volvemos a, ¿qué? Ya vamos a volver a ese tema. Me parece que está bueno que Rebeca. Hola. Viste que te dije que contenido no iba a faltar. No, que con un solo puntapié inicial seguíamos. Paren. No, no. Apaguen la luz para la chaza. Un vasito de agua. Bueno, en esto de las consejerías, bueno, tal como anticipó la chaza, tiene que ver con nuestra identidad política y con nuestra clara necesidad de disputar poder en los espacios que definen nuestras vidas y nuestros destinos. No queríamos estar más por fuera, queríamos entrar. Y en esto de entrar y de cómo entrar, como no estamos para nada de acuerdo con ninguna de las prácticas de la estructura tradicional, pusimos cabeza una tarde, todas y todos y algunos de los compañeros y compañeras de lo que hoy es el Frente Patria Grande, pertenecemos a distintas organizaciones, pusimos cabeza toda una tarde y después de mucho cranear salió esto. ¿Esto qué es? Nuestra identidad. Lo que venimos haciendo hace años, lo que construimos del territorio hace años y por lo que la gente nos conoce. Así que bueno, eso son las consejerías. ¿Cuál es la respuesta en los barrios? Están buenísimas. ¿Por qué llevamos esto, esta identidad política que confluye en el Frente Patria Grande, que es un poco de cada una de las organizaciones? Llegamos a los barrios en vez de por ahí a entregar un panfleto y charlar dos palabras, a entregar un panfleto pero ofrecerte un test rápido de VIH, ofrecerte información sobre violencia de género, sobre violencia institucional, ¿me explico? Entonces termina siendo un espacio de encuentro y de construcción de lazos y de solidaridad y de una cosa re linda que es lo que nos identifica políticamente. Así surgieron las consejerías de una ardua tarde de creatividad en esto de encontrar nuevas maneras que nos representen y que sean más auténticas para la identidad política que tenemos todas las agrupaciones que formamos parte del Frente. Buenísimo, me parece excelente. No quería dejar pasar lo que dijo Laura, que siempre hemos criticado desde estos micrófonos, que esta idea de gobernar con la emergencia, ¿no? Han puesto el Estado en emergencia y lo gobiernan de forma autocrática prácticamente y en todos los sectores, digo, han pasado por las cuestiones más tradicionales, lo fiscal, lo administrativo, la seguridad, pero también el tema de las mujeres. De hecho, en Mendoza vale 15 pesos cada mujer en el presupuesto, así que imagínense qué anualmente. Anualmente, sí, qué denigración. Dos preguntas de mi parte bien cortitas y ya le doy el espacio a Darío. Con respecto a la mujer mendocina, ¿cómo están viendo, cómo se están incorporando, cuáles son las estrategias para incorporarla a este gran trabajo que ustedes están haciendo, por un lado? Y por otro lado, si le podían explicar a los oyentes, a mí no tanto porque estaba con Laura charlando casi todo el verano, cómo se ha construido y cómo está incorporándose a la vida de los mendocinos el Frente Patria Grande, y si pueden nombrar dos o tres ejes fundamentales más allá del feminismo popular, que es muy interesante, que incorpore y que trabaja el Frente. Bien. Bueno, te empiezo de atrás para adelante y después dejo a las compañeras conversar. En esto de los ejes principales que planteamos, como ya te anticipó Mariana, en trabajo tenemos propuestas súper interesantes, en hábitat, en ambiente, tenemos un montón de propuestas muy grosas. Yo te voy a contar de las de salud, que básicamente pasan por la atención primaria, ¿sí? Por recuperar todos los programas de atención primaria, por mejorarlos, ¿sí? Por aplicar esa misma creatividad que tenemos desde el Frente en mejorar los sistemas de atención primaria de salud. Por supuesto, a ver... No, la salud no es un eje ajeno a todo este contexto espantoso que vivimos. Ni siquiera ministerio tenemos. Me explico, no tenemos ministerio. El tema de medicamentos es gravísimo. Es lo que vos dijiste, un gobierno de emergencia. Me explico, hay gente que por no poder comprar los remedios para la hipertensión terminan un ACV. Me explico, verdaderamente es un estado de emergencia absoluta el tema de la salud. Entonces, en este sentido tenemos la propuesta de recuperar todos los sistemas de atención primaria. Creemos que la salud tiene que salir de la institución y estar en los barrios y estar cercana a los vecinos y vecinas. Específicamente, las mujeres, por lo menos el eje que trabajamos muy fuerte de salud desde el Frente, es el tema del VIH y la feminización del VIH y cómo la violencia de género es causa, consecuencia, y después las mujeres que vivimos con VIH somos doblemente vulneradas. Sufrimos todas las vulneraciones que sufrimos por ser mujeres y además la discriminación, el estigma y toda la violencia que significa hoy vivir con VIH. Entonces, bueno, es otro eje en salud que laburamos muy fuerte, ¿sí? Cómo la violencia de género, cómo toda la violencia en el noviazgo desde que somos chicas, cómo todos los micromachismos, las ideas de monogamia, un montón de ideas horribles del amor romántico, influyen en nuestra salud, influyen en nuestra salud de por vida, ¿sí? Porque estamos hablando de infecciones crónicas, y que frente a estos contextos horribles, políticos y sociales y económicos, sin ministerio, estamos, bueno, padeciendo por falta de medicamentos, padeciendo por un montón de cosas. Hoy los pibes y las pibas ni siquiera pueden acceder a preservativos gratuitos porque no hay en ningún programa de la provincia preservativos gratuitos, ¿me explico? Entonces, bueno, a esta propuesta nosotras la llevamos fuerte, esta de salud, atención primaria en salud y de promoción de la salud, ¿me explico? Promoción de la salud en vez de atención de la enfermedad con perspectiva de género fuerte y de derechos humanos. Impecable. Y pensaba, esto que decía Rebeca del deterioro de la salud, también cómo son formas de control y de dominación. O sea, tener al pueblo con una mala salud es negarle la participación. O salir a manifestarte o exigir. O los derechos ciudadanos. Nada, imagínate. Nosotras, todo lo que significa el Hospital Lago Mayor, estamos hablando del hospital provincial donde la mayoría de las mujeres vamos, todo lo que es el área de obstétrica y ginecológica, es un nivel de precarización y un maltrato, o sea, la deshumanización, ¿no? Esto como el tiempo, todo el tiempo cala el tema de la meritocracia, ¿no? O sea, cómo todo el tiempo y cómo se ejerce poder con esto de algunos sectores sobre los sectores más vulnerados, todo el tiempo, ¿no? Y cómo buscamos diferentes excusas para discriminar, para juzgar, y siempre es la culpa, ¿no? Siempre la responsabilidad es de uno, de una, porque no fuiste a las 5 de la mañana a pedir el turno, miento, toda la noche, no es a las 5 de la mañana, tenés que darte toda la noche para que te den un turno para dentro de 4 meses para que te hagas un estudio ginecológico y los resultados te lo dan 4 meses después, así que si tenés algún problema y tenés que hacer algún tratamiento, lo más seguro que no pases nada, pero la culpa es tuya, ¿no? Digo, esto sí, es como estas cuestiones, por eso para nosotros es muy importante poder abordar políticas con respecto a la salud. En esto también que decía la Rebe con respecto a servicios y transporte, lo que ha significado este último tiempo, me parece que ha habido mucha sensibilidad en todo el pueblo de lo que ha significado la perversidad, el ajuste del transporte, porque nosotros hablamos del ajuste del transporte, y la perversidad de esto, ¿no? Todo el tiempo disciplinar, controlar, ocultar, porque vos fijate que en la ciudad no han cambiado tanto los recorridos. Donde cambiaron los recorridos fueron en los barrios. Populares. O sea, que principalmente no quieren que salgamos a las calles, salgamos. O sea, de tenernos encerrada. Vos imagínate, una mujer, vuelvo acá a la feminización de la pobreza, o sea, y está bueno poder pensarlo en concreto. Es decir, una mujer que es jefa de hogar, no sé, no, ya no está bueno decir jefa de hogar, ¿no? No está bien. Me parece que no. Pero para que se entienda, ¿no? Sí. Digamos que está a cargo de todo el hogar, que no hay, digamos, otra entrada, a cargo de niño o niña, y suponete van a diferente escuela, con un trabajo precarizado, que tiene que hacerse cargo de todas esas tareas de llevar a cada uno de esas niñas a la escuela, a diferentes escuelas, en Mendotram. Lo más seguro es que alguno de los niños no va a la escuela, ¿eh? Sí. O sea, digo, ¿Cómo es una suma de violencias? Entonces, en esto nosotras pensamos, ¿cómo todas estas propuestas, pensadas mientras hablaba Rebeca, están pensadas desde lo más humano? O sea, no puede ser para la corpo, no puede ser para las empresas, no puede ser qué es lo que está sucediendo hoy. O sea, todo tiene que ser a partir del pueblo, para el pueblo y hasta con el pueblo. Es decir, ¿cómo las formas de pensar, cuál es el bienestar, la calidad de vida, entendemos no solamente como punto fundamental el bienestar de todo el pueblo, sino que también lo hacemos con el pueblo? Cuando hablamos de las consejerías, es que también nosotros pensamos formas de participación y hay un intercambio, digamos, un intercambio desde de qué nos pasa como pueblo, que no es que lo tenga la Chaza resuelto ni la Lucero lo resuelta, y no queremos hablar por otras y por otros. Es decir, ¿cómo generamos también espacio donde nos podamos encontrando a ver qué nos pasa? Y ese que nos pasa hay que juntarlos. Todas esas partes hay que juntarlas para que sea un gran todo, que lo que se encargan estos gobiernos neoliberales y de derecha es de reventarnos. Entonces, ¿cómo también para nosotros es un objetivo las formas cooperativas y solidarias para darnos respuestas? Bueno, estamos conversando con Mariana Lucero, Rebeca Rodríguez y Laura Chazarreta del Frente Patria Grande. Vamos a ir a un pequeño temita, vamos a seguir hasta las 18 horas, lo vamos a retener. La vamos a secuestrar hasta las 18, no la vamos a dejar ir. En el buen sentido. Sí. Estás escuchando La Mosquitera. Thank you.

El Frente Patria Grande un poco viene a expresar esa confluencia o construcción así más colectiva, así como muy genuina, porque aunque no teníamos nombre, nosotras venimos trabajando desde el 2017 de manera articulada. Y el Frente Patria Grande también un poco viene a ser expresión de todos esos emergentes de los movimientos sociales que han venido a tomar lo que es el espacio público y que, bueno, no solamente han venido a disputar la agenda totalmente antiderecho que ha tenido este gobierno macrista neoliberal, sino que bueno, también viene a poner sobre la mesa un montón de reivindicaciones que tal vez venían dando vueltas, pero ahora, por ejemplo, han venido a tener una relevancia enorme, sobre todo desde el feminismo, que es, bueno, un poco lo que nosotros venimos trabajando y aportando. Sabemos que la marea verde, la cuarta ola feminista se caracteriza sobre todo por la masividad y la erupción del movimiento de mujeres en el espacio público y un poco también para politizar y profundizar toda esa irrupción del movimiento mujeres en todas las trincheras, en todos los espacios y los rincones a donde nosotras las mujeres nos insertamos, la política es uno de esos espacios. Por eso nosotras siempre reivindicamos que nosotras trabajamos y nos posicionamos el feminismo popular, porque obviamente el macrismo muchas veces se lava la cara militando un montón de derechos mujeres, por ejemplo, mostrando decir, bueno, se hace una asamblea por la equidad, se saca una ley de equidad, pero en realidad son, le decimos leyes como cosméticas, o sea, son puro papel, porque la realidad es que el feminismo popular, como lo entendemos, es un feminismo que da disputa y pone sobre la mesa todas las diferentes opresiones que sufrimos las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, las desigualdades de clase, de etnia, las sexuales, y que obviamente en los cuerpos de las mujeres todas esas desigualdades y opresiones se profundizan. Entonces el Frente Patria Grande también tiene esa propuesta, darle fuerza, y es una herramienta electoral y política a donde las mujeres también venimos a disputar poder, o sea, poder, pero no por poder en sí mismo, sino porque nosotras queremos discutir la política, queremos estar en los debates, en las mesas de conducción, cuando dice la chaza que no solamente tiene que ver con la paridad en sí, sino que tiene que ver con la administración de los recursos, con problematizar las formas de organización, de también de feminizar los espacios, en un sentido de que también queremos erradicar la violencia adentro de las organizaciones. Y bueno, eso, venimos a cuestionarlo todo, o sea, y es una de las del carácter revolucionario que tiene este movimiento, y que el feminismo popular lo entendemos así, trabajar con otras, con otros, con otros, pero es un lugar como mucho más profundo que el neoliberal, o sea, que el feminismo neoliberal, que tal vez ahora, o sea, te hace una asamblea por la equidad o te vota la ley por la interrupción voluntaria del aborto, pero después te vota fondos buitre, reforma jubilatoria. Entonces, un poco también problematizar que el feminismo en sí mismo viene a cuestionar profundamente todas las estructuras de dominación. Y está bueno, digamos, ahí sumándole lo que dice Mariana, como también dentro del frente tenemos compañeros varones. Uh-huh. Porque da la impresión, ¿no?, que quien sí. Nos está escuchando, que somos mujeres y nada más, ¿no? Uh-huh. Como si fuésemos un gueto o una secta. Digo, nada más lejos. Uh-huh. O sea, somos una fuerza donde están los compañeros y las compañeras irrompibles. Uh-huh. Y que tenemos nuestros, bueno, en el caso de la colectiva, tenemos compañeros varones. Y para nosotros es pensar que cuando hablamos de una propuesta política de igualdad, es que no es dejando afuera a los varones, o que esto es una guerra de sexo, exacto, o que es una guerra de géneros, o sea, nada más lejos. Digo, cuando estamos hablando de igualdad, es respetando las diferencias y la diversidad, no viéndolo como algo malo, esas diversidades y esa, y teniendo en cuenta las luchas de clase. Y para nosotros en esta etapa no nos da lo mismo, no sé cuánto tiempo tenemos, no, Darío. Dale nomás. A nosotros, por lo menos del frente, que venimos como pensándonos y repensándonos todo el tiempo, no nos da lo mismo que gobierne un varón que una mujer. No, y en esta etapa tenemos la posibilidad de poder pensar en una mujer gobernadora. Entonces nosotras, como no somos neutras y como no queremos que nadie piense por nosotras, es que tenemos una decisión, y obviamente salimos a mostrarla claramente, es que nosotras queremos que nuestra gobernadora sea Anabel Sagasti. En esto nosotras no tenemos, insisto, no podemos una cuestión de cuando decimos atacamos todas las estructuras de opresión, atacamos todas. Atacamos, o sea, hay una coyuntura, está clarísimo que tenemos que lograr ganarle a Macri y ganarle a Cornejo, pero no es a costa de nosotras. porque creo que ya históricamente, bajo la explotación de nuestros cuerpos, digo, en la política, hablábamos más temprano, veníamos hacia acá y pensábamos, y la Checha contaba, nos contaba, que es nuestra referente en el caso de la colectiva, que los abusos de que hay sobre las mujeres en la política y todo lo que nos hacen a las mujeres para no poder hacer política. Solamente desde la misoginia, desde el patriarcado y desde que nos siguen considerando una cosa que solamente está para hacer el cafecito y revolver la olla. ¿No? O sea, que hasta el día de hoy se sigue pensando, o algunos espacios bien, bien cuadraditos, algunos compañeros, que vos decís son nuestros compañeros, son nuestros hermanos, pero siguen pensando, ¿no?, las mujeres que no podemos estar en los espacios de decisión. ¿Y cómo eso cuesta? O sea, yo veo muchas veces, o sea, bueno, de cómo le pegan a Cristina o cómo le pegan a Anabel Sagasti. Te iba a preguntar justamente eso. Claro, y solamente vos fijate, o sea, no podés reconocerla con una mujer como un cuadrazo político que vino a dar respuesta a las demandas nacionales y populares, sino que es el ataque, digamos, hacia su persona y principalmente por ser mujer. Porque a Néstor no le hacían eso, ¿eh? A Néstor no se lo hacían eso. Y a Anabel también, o sea, la otra vez me discutía un varón, por supuesto, vía Facebook, y me decía, ¿qué condiciones tiene Anabel? O sea, un varón al que había que demostrarle que las mujeres tenemos condiciones, porque él plantea de que no tenemos condiciones. Digo, mirá vos esa mirada, que no te da ni ganas de responder a eso, porque decís, che, no estamos pegando un salto en poder pensarnos. Muchas veces hasta nos pasa, ¿no?, con los compañeros varones o ciertos sectores, te dicen, sí, pero ustedes no son claras, son sumamente violentas, ni feminismo ni machismo, ¿por qué no nos dan, no nos explican? Flaco, está lleno de teoría feminista. Si te lees marxismo, si te lees peronismo, te lees. Los movimientos del siglo XXI, digo. Estamos claros, ahí tenemos, venimos expresando cada comunicado. Metete al ni una menos, tenés 20.000 comunicados de todas nuestras expresiones, nuestras formas de pensar y lo que venimos planteando. O sea, digo, hay una resistencia a poder plantear otra forma más democrática, más igualitaria, más integradora. ¿Qué es eso el feminismo? Y sin embargo, hay ciertos sectores con resistencia, pero lo más grave de eso, que si fuese en un ámbito solamente de una discusión de ideas, no sería tan grave. El problema es que en esa nos asesinan, nos violan, nos desaparecen, nos hacen pelota. Los precarizan. ¿Cómo formularla? Se habla mucho de la unidad de la oposición, del peronismo, del partido justicialista. En este marco de unidad, no quiero decir condiciones, pero ¿cuál es el rango que ustedes ponen sobre la mesa para que la unidad realmente sirva para todas las luchas que ustedes están llevando adelante? Y que no sea una cuestión electoralista y que ubique a los, y sobre todo esto, los mismos de siempre, ¿no? Justamente por esto, por lo que, bueno, un poco lo que vos decías, por ganarle a Cornejo, por ganarle a este oficialismo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está dentro de lo que puedan llegar a decir, obviamente, cómo está esa lucha interna? Bueno, este sábado es el cierre de lista. Vos decime, Lucero, si quiere hablar. Usted, siempre de lo conceptual, no le estamos pidiendo acá que decir el nombre, claro. No. Pero justo que digo, estamos a una semana del cierre. A una semana, de a menos, ¿no? Menos. El domingo es, ¿no? El sábado a la noche. El sábado 23:55, 0 horas, cierra. Le digo porque, bueno. A mí me parece que nosotras siempre decimos, o sea, que la unidad es con nosotras. Yo creo que la unidad tiene que. Es un poco lo que comentaba recién, tiene que expresar este momento histórico, pero no solamente, a ver, no tiene que ver con caras, sino también tiene que ver con los proyectos políticos y obviamente con la legitimidad que tienen un montón de compañeros y compañeras para ser representantes genuinos y que, bueno, y que obviamente puedan estar a la altura de todo lo que viene, porque la realidad es que en este momento. Fuera de las caras y de los egos y las trayectorias políticas, tiene que haber un compromiso real y obviamente y ser bastante corajudos. El otro día, bueno, cuando vino a Santoro el viernes, como que decía, bueno, no tiene que ver con voluntad política, sino que tiene que ver con el coraje y con la idoneidad también para poder sacar adelante este quilombo que vamos a tener que sacar, pero en realidad tiene que ver con eso, que la unidad exprese todos estos nuevos emergentes, que exprese las demandas populares. Me parece que si vamos a La unidad obviamente va a ser excluyente, no sola, sobre todo con los representantes, los compañeros del campo popular, y o directamente va a reforzar viejos, no por una cuestión de edad, sino viejas figuras o nos repetimos a nosotros mismos y nos expresa toda esta nueva todas estas nuevas ideas, es como que vamos a quedar muchachos y no vamos a poder básicamente ser canalizadores de las nuevas expresiones populares. Entonces, bueno, un poco me parece que la unidad tiene que ir que en esa dirección, de también que nos incluyan a nosotras, pero cuando decimos nosotras es eso, el movimiento de mujeres organizado, el movimiento de mujeres feminista, que cada vez le tenemos menos miedo a decirle el feminismo, porque bueno, es eso, la expresión de nuestro tiempo, y es un proyecto que viene a profundizar, y cuando decimos que vamos a volver mejores, me parece que tiene que ver con eso, con volver feministas. Y está bueno que quienes no estén a la altura de esa realidad, que se corran de la política, ¿no? O sea, nosotros venimos claramente diciendo, no volvemos a lo viejo, no volvemos al patriarcado, no volvemos, digamos, a esas lógicas del verticalismo, la horizontalidad, queremos la horizontalidad, no el verticalismo, no esta cuestión de marcó con el dedito, digamos, y unos dos o tres se cierran para marcar quiénes, digamos, van a definir, o sea, dos o tres definen la política de nuestra fuerza, ¿no? Y decís, bueno, no, tenemos cada espacio con su identidad, con su análisis, con su hacer, tiene algo que aportar a ese quehacer, y que no es fundamental lo que dice Lucero. O sea, lo que dice Mariana es esto, es decir, sin todas estas luchas emergentes, que son nuevas formas de organización, es imposible pensar que vamos a sacar al neoliberalismo y a la derecha. No podemos hablar y decir la lucha en contra del neoliberalismo es una incoherencia política, decir en contra del neoliberalismo, pero no en contra del patriarcado, pero no, digamos, en contra de la diversidad, pero no en contra del VIH. Digo, no podemos. La lucha de clase. Puede ser. Laura, les hago una consulta, y coincido plenamente en lo que están diciendo, de hecho una lucha histórica que tenemos, pero digo, ¿se han dado los espacios para poder construir este programa y esta unidad bajo estos postulados, o no se ha dado el espacio aún todavía para hacerlo? Mira, nosotros por lo menos es que venimos en el 2017 participando, porque el Frente Patria Grande se construyó hace muy poco, digamos, a fines del año pasado, y de ahí le fuimos dando vida. Pero nosotros ya veníamos participando en el 2017, empezamos a participar dentro de Unidad Ciudadana con toda, digamos, esa diversidad. Y entonces, a mí lo que me parece sumamente interesante es que llegamos muy fuertes en ese laburo en conjunto, sin que no dejemos de ser nosotras mismas, sino cómo incidimos en estos espacios y también cómo nos empezamos a descubrir entre los diferentes sectores, y digo, empezando desde Anabel Sagasti, ¿no? Digo, compañera, que hoy no solamente quiere, sino que decidimos, digamos, que está bueno que sea la candidata y que sea la gobernadora, pero también porque también entendemos hoy que en ese proceso nos fuimos encontrando y fuimos creciendo y nos fuimos repensando un montón de otras cuestiones que quizás hace unos años atrás era diferente. Y está bueno poder decirlo. Y está bueno poder decirle. No es que de repente nos pusimos bajo la ala de Anabel. No, si estamos diciendo que no queremos esa forma de hacer política. No, lo que hicimos fuimos cambiando todos los espacios, y hoy entendemos nosotras una unidad ciudadana abierta, amplia, plural, en donde los aportes, nosotras venimos haciendo un montón de aportes de nuestra forma de pensar y hacer la política, y eso se traduce en lo concreto, desde un barrio o pensándolo en un proyecto de ley. Y eso está buenísimo. Lo que no podemos hacer es perder nuestra, vuelvo a insistir con la coherencia política. La otra vez me invitan a la legislatura a hablar sobre la violencia de género, y obviamente era de la Comisión de Género del Senado, y entonces estaba principalmente el radicalismo y estaba el Espacio de Libres del Sur, con sus diferentes formas y espacios de la facultad, del Mumala. Y yo fui una de las casi últimas en hablar, que por supuesto después me entero que me querían bajar el día anterior, por supuesto, me querían bajar, no pudieron bajarme, pero aparte que plantearon toda una... Era un cumpleaños de 15, ¿eh? Después me preguntaban, si está un cumpleaños de 15, todo el mundo está feliz, estaba todo perfecto. Era un mundo paralelo, no sé, o sea, la realidad de las mujeres era, pero... Maravillosa. Maravillosa. Entonces, cuando hablo, por supuesto, para que me invitan, se saben cómo me pongo, obviamente, que yo decía, lo que primero que hice es invitar a indignarse. O sea, che, invito a que nos indignemos. No podía ser, digamos, que todo fue de ese color de rosa. No era de color de rosa y obviamente que planteó un montón de situaciones de la realidad que anulan, ocultan y que es espantoso. No hay nada peor que esa violencia, que es negar que existe, que lo que nos está pasando esto. Y cuando salgo, le decía al compañero que me había acompañado, le dije, te pido por favor, si nosotros llegamos a entrar a la legislatura y yo llego a hacer esto, me pones un tiro en la cabeza, te lo pido por favor. O sea, digamos, no puede ser que entendamos que una vez que entramos en la legislatura creemos que es estar detrás de una oficina o tener un protocolo. O sea, tenemos que romper con estas lógicas que claramente son de este gobierno. O sea, claramente es una posición política y una ideología en la que se paran desde el lugar de salvadores iluminados, iluminadas, y lo que hacen es ocultar la realidad. De este gobierno y del sistema mendocino en general, digo. El sistema. Porque es conservador bastante. Bueno, tenemos que romper esas cosas. Sí, y también es esta cosa de replantearnos, a nosotros también nos pasa, por ser rompe protocolo, es que las cosas, ¿no? Digamos, de la chaza es esto, ¿no? Quilombera, no consensuadora, no digo, mirá vos, claro. No, porque no, digamos, primero que no soy yo, primero. Y segundo, que si nosotros, digamos, pensamos un espacio de representación, es para defender los intereses del pueblo y fundamentalmente de las mujeres. Si no, me quedo en mi casa. Para eso me quedo en mi casa, no voy a hacer eso. Hay algo, un chivo, bueno, no un chivo, en realidad tiene que ver con todo, en realidad, que quería comentar. Una bomba va a tirar. Sí, sí, más o menos. Vámonos más. No, en todo esto que veníamos hablando, que venimos a irrumpir todos los espacios donde laburamos y nos insertamos, desde el año pasado, justamente la Anabel, junto con un montón de colectivos de mujeres músicas, productoras, técnicas y demás, presentaron un proyecto de ley a nivel nacional para garantizar el cupo femenino en los festivales. No voy a entrar en detalles, pero sí está bueno saber que justamente ahora ha entrado en debate en comisión, o por lo menos querían ponerlo en agenda, porque ya estaba como casi cocinado como para empezar a discutirlo, y justamente ahora todas las compañeras ahí como que están organizadas alrededor de eso. Bueno, suena tremenda, está el colectivo Grita, bueno, no me acuerdo cuáles otros colectivos, y ahí mi compañera Gina Luca me la cooperativa pidió. Sonora, dice la cooperativa Sonora, acá con la compañera Ana Clara. Bueno, en realidad eso me pidieron que estaba bueno, justamente que tiene que ver cómo entendemos el Estado, o sea, la articulación de los representantes legislativos con los colectivos y los movimientos de mujeres, ideando propuestas, pensando formas de redistribución, de generar equidad, también tiene que ver con esto. Entonces, nos parecía re importante contar que esto, que ya ha empezado a entrar en discusión, y la necesidad de empezar a sensibilizar y de apoyar a las compañeras, que obviamente que si ellas avanzan, avanzamos todas, porque la realidad es que es una demanda súper genuina, que también podemos poner el ejemplo de la participación en los espacios políticos, pero que también tiene que ver con esto, con discriminaciones que vienen las mujeres del ámbito cultural y que en este momento están reclamando por lo que le corresponde en realidad, la parte del mundo que nos corresponde. Así que bueno, ahí un poco para acotando lo que 10 segundos. Acotando lo que ella decía, pero en otro ámbito, el sábado estuve, como dije, en la presentación en la cena de la Cámara de Comercio de San Rafael. ¿Sabes qué la pasó? Cero participación femenina. Cero. Sí. En los micrófonos, nadie participó cuando entregaron las menciones a todos hombres hacedores del comercio y de la historia de San Rafael, y la mujer invisibilizada dentro de la práctica comercial. Digo. Y ahí le agrego, Sergio, que está bueno cómo los varones interpelamos a los otros varones, ¿no? Porque cuando nosotros nos dicen, che, en las marchas no nos dejan que participamos los varones y no sé qué. Che, bueno, cuando hay una juntada que está toda llena de varones y no hay mujeres, también los quiero ver a los varones diciendo, che, compañero, ¿dónde están las mujeres? ¿No? Porque no pasa eso. Pero si a nosotros nos critican, si en la marcha del 8 no queremos que haya varones. Que no es así, digo, no es una decisión de la asamblea, pero viste que algunas agrupaciones no quieren. Y también es una demanda valiosa. O sea, y vos lo ves al varón que se vuelve loco porque no le dan, no tienen participación en las acciones de las mujeres, pero cuando ven todos varones y no hay mujeres, no saltan y dicen, che, acá están faltando las mujeres. No. Che, ahí la Melody Moore Toro me acaba de escribir que nos está escuchando que necesita preservativo, Rebe. Así que vamos a resolver para sus alumnes. Así que dice que grabó, que ha grabado el programa, todo. Así que bueno, besotes ahí a la compañera. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca, Mariana, Laura. Guada también, que ha estado haciendo el registro visual, fotográfico. La verdad que gracias por venir. No rompió ninguna cámara, ¿no? No. Con estas caras no se rompió ninguna. No. Impecable. Por traernos sus palabras, sus luchas y, bueno, lo mejor hacia adelante. Que nombraba ahí Mariana lo de escenario importantísimo. Nunca se hubiese imaginado Palazzo de su impunidad y sobre todo de la protección, porque hay esta cuestión de lo económico siempre, ¿no? ¿Sí? Obviamente lo que está cuidando fuera de su machismo, que es claro y simple, es su negocio. El negocio que ha podido montar a través de la cultura, que es de todo y de todas nosotros, que es el rock, obviamente. Lo institucionalizó Cosquín Rock, se adueñó de parte de nuestra cultura y ahora nos viene a decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, y qué tiene creatividad y qué no tiene creatividad, ¿no? Cuando tendría que ser todo lo contrario, digo, ¿no? Esta mentalidad de un empresario, entre comillas, exitoso, abrir el espacio, ser generoso, no, se cierran, bueno. Mira, y en dos segundos hacete el ejercicio de hacer el paralelo con las estructuras tradicionales en la política, con las cámaras de comercio y con cuánto, porque todas las mujeres todo el tiempo tenemos que estar demostrando que estamos hiper, súper, porque viste que el argumento de Palazzo fue ese, no hay mujeres músicas capacitadas a la altura de este festival. Bueno, las pelotas, la realidad, los ovarios en realidad. La cuestión es que nosotras siempre tenemos que estar demostrando más. Anabel tiene que demostrar más capacidad que cualquiera, las músicas tienen que demostrar más capacidad que cualquiera, las de comercio tendrán que demostrar más, y bueno. Y el hecho que te lleva a vos decir no tiene creatividad, claramente tiene que ver con una cuestión de poder. Sí, ¿no? Por supuesto. El ubicado en un lugar. Por supuesto, pero fíjate que te resumí todo lo que charlamos en la tarde en esto, hacer paralelo, extrapolarlo al mundo de la política, y es eso, tienen los recursos, tienen el aparato, tienen toda la cuestión, y cuidan exactamente lo mismo que cuida Palazzo. Entonces, bueno, en esa peleita, con eso nos quedamos. Bueno, lo mejor, gracias por la visita, gracias y a nos seguiremos. Gracias.